Ángeles en este sábado tanguero con Adiós Nonino. Estamos recibiendo a nuestro hombre en Europa que hoy está en la capital de Inglaterra. Está en Londres, Jorge López Ave. ¿No se encontrará con Fernando el cartero? ¿Cómo no? ¿Qué puede ser? De momento, a ver si Fernando está escuchando. Que es un lujo. A ver si Fernando está escuchando. Sería grandioso. Bueno. Que buenos días, ante todo, audiencia, compañeros, y 12 grados, nublado, nubloso, pero bien, no hay mucho problema, más allá del problema general que tiene la situación sanitaria, de salud y política en Europa, pero bueno, estamos acá peleando. Sí. Que capaz que podemos empezar por ahí mismo, ¿no? Que hoy lo tenemos como sí, tema. ¿Verdad? El tema para la Unión Europea en su conjunto. Vos claro. Desde ahí, ¿cuál es la información que tenés? Sí, comentaba hace un segundo, antes con Hernán, existe cierta decepción en María Ángeles porque más o menos a la gente nos venden, no voy a quedarme al margen, nos venden productos que luego resultan un poco deteriorados. Se dijo que con la vacunación masiva que iba a estar en buena parte solucionado aparentemente el problema de contagio de COVID, y la realidad es que las curvas que habían bajado, y evidentemente se pueden comprobar en internet, es decir, en todos los países, están volviendo a subir. Hay casos especialmente singulares, como el caso de Alemania en concreto, donde todo el área de la salud, encabezado por el propio ministro, han llamado a la alerta, han llamado a rebato, porque se han multiplicado por muchos exponencialmente los casos. En principio dijeron para digamos escurrir un poco el bulto, como podríamos decir que se trataba de gente no vacunada, pero luego han dicho que no, que sí, pero que no, que gente no vacunada, pero también gente vacunada, por lo cual ha abierto un poco un debate muy fuerte en algunos países de la Unión Europea sobre que, bueno, las personas que están vacunadas sí pueden contraer la enfermedad, aunque no lo padezcan o no lo sientan, y contagiar. Y bueno, en determinadas casuísticas de gente con enfermedades anteriores, el hecho de estar vacunado no le exime de tener el COVID. Y la gravedad de estar entrando en CTI personas con dolencias de todo tipo, pero vacunadas. Eso es lo que ha provocado la alarma, porque bueno, si uno decía, bueno, si no está vacunado, es lógico, casi lógico que puede estar contagiado, pero vacunado se hace más complicado el análisis, ¿no? Sí. Y bueno, paralelamente la... Sí, sí. No, decí nomás. No, y paralelamente la noticia buena, evidentemente, pero que también nos da que pensar mucho, los que nos dedicamos a pensar, o por lo menos lo intentamos, una pastilla que se ha publicado, que se ha aparecido esta semana, para poder, digamos, atacar el tema de la vacuna para que evita la muerte, que evita la hospitalización. Entonces, claro, la gran incertidumbre dice, bueno, han vacunado a millones, cientos de millones de personas, y ahora aparece una vacuna, una píldora, una pastilla para evitar, como digo, los ingresos hospitalarios. Entonces es todo muy complejo de entender, por lo menos por mí, ¿no? Es decir, son muchas informaciones y muchas de ellas contradictorias que evitan un análisis más o menos riguroso, y se convierte todo en dar palmadas acá y palmadas allá. Y lo cierto de verdad es que la gente ha empezado nuevamente a estar preocupada, y bueno, no le faltan motivos, la verdad. Uh-huh. Acá lo que yo he escuchado, por lo menos, no sé, Hernán puede corregir, pero lo que he escuchado, el discurso principal, digamos, está hablando de que la vacuna no exime de la enfermedad, es lo que se sostiene. Sí, se puede exacto, enfermar exacto. Igual como cualquier gripe. Lo que protege es de caer internado y o de estar en un CTI, de quedar mal en claro, el CTI o hasta claro, morir. Lo que ocurre eso es exactamente dicho. La también se ha dicho que esa hay es la que acostumbrarse la misma de que definición queda, que no se va a ir, que claro. Nos va a acompañar como otras gripes que nos han acompañado. Lo que hace que la definición que has dado, que es correcta, también ya vale también para la píldora. Es decir, es, entonces claro. nos hemos se ha vacunado a la gente por millones y ahora hay una píldora que hace las veces, que es igual que la vacuna, con el agravante de que no, nos están diciendo de que, bueno, eso no nos lo dijeron al principio, de que la vacuna era para 6 meses y que luego te necesitaba, como dice, suele decirse, un refuerzo, una más. Sí. Una más que puede ser una cadena interminable, que puede ser que como que cada 4 o 5 meses haya que ir a poner el brazo. Ah. Eso fue lo que no se los dijo. La pastilla, aparentemente, que imagínate la cantidad de ventas que va a hacer. Yo estoy ansioso porque el martes o el miércoles, más o menos, que es cuando se va a comercializar, o por lo menos los países, digamos, poderosos, van a empezar a comprarse esas píldoras. Es un detalle muy importante que por allá, por el martes o miércoles de la semana que entra, mirar en bolsa, en la bolsa de Zurich sobre todo, y en Wall Street, mirar los resultados de las empresas, porque dice, no es por ser mal pensado, pero que el momento que se dejó de vender masivamente vacunas, porque ya los países africanos o muchos latinoamericanos no van a poder hacer frente a los costes que tiene, los grandes países capitalistas han dejado de comprar porque ya tienen almacenamiento y estocaje, a partir de ese momento aparece la píldora. Es para no sospechoso, aquí nadie es negacionista, pero la verdad es que es demasiado sospechoso, sospechoso, ¿no? Y es decir, ahora tenemos la pastilla para que estemos tranquilos en casa, por si para no internar, ¿no? En fin, la verdad es, lo cierto es que un país como Alemania, que más o menos había, como dicen los pies, surfeado el panorama, están preocupadísimos. La verdad es que escuchar al ministro de Salud y verlo así en Euronews daba miedo, porque no se esperaban para nada que al día de hoy tuvieran esos datos, y ponía en alarma un país poderoso, grande, con muchos recursos, como todos sabemos que es Alemania. Los CTI estaban muy preocupados por lo que podía pasar el fin de semana que viene, dado la curva que venía para arriba, imparable. Claro. ¿Tenés idea de los porcentajes de vacunación que hay en Europa, así más o menos? Sí, depende de los países. De los más, España el 88%, Alemania el 76%, más o menos Inglaterra sobre el 75-80%, pero con Inglaterra tiene un asterisco importante, que es que tienen un 75, un 80% de personas vacunadas, pero el otro 20-25% es el más resistente a vacunar. Es decir, no es que no ha llegado, que son militantes de la no vacunación, y entonces, según la teoría oficial, le va a impedir a Inglaterra tener una cobertura, como se dice, de rebaño generalizada, sí, porque no van a avanzar mucho más en el porcentaje, porque el otro porcentaje que queda es muy reticente. Ojo, también es en España, que tiene unos porcentajes elevadísimos, como decimos, de un 90-91% con las dos dosis dadas, pero el otro 10%, digamos, es un porcentaje que, aunque no se quiera vacunar, digamos que de alguna manera es absorbido por el otro 90 desde el punto de vista epidemiológico, y entonces se considera que la población tiene una vacunación, digamos, de rebaño, está la población, digamos, protegida. Pero todo eso puesto, como decíamos hace unos minutos, en solfa por las curvas que no vienen, que nos vienen encima. Y sobre todo, Manuel, es porque hay sectores, hay mucha polémica, mucha polémica, debates en televisión muy fuertes, muy profundos, sobre la historia de que sea obligatorio o no la vacunación. Yo escucho ambas posiciones con mucho respeto, en el sentido de que parecen argumentados ambas situaciones, digamos, con peso, con criterio, y uno se queda, por lo menos yo particularmente me quedo pensando, ¿no? Porque aparentemente, es decir, que se vacune todo el mundo parecería lo lógico, pero también está la libertad individual de no hacerlo. Y máxime, si la componente científico dice que si una persona está vacunada, no tiene que contagiar, digamos, mortalmente a nadie que no esté vacunado. Entonces, el tema de la libertad individual está pesando muy mucho en millones de personas que no han sido vacunadas. Bien, vamos rápidamente a los otros temas, que son unos cuantos. Lo de Bélgica y Leopoldo. Sí, qué bueno y qué triste. Hace unas semanas comentábamos que en Bélgica distintos colectivos habían organizado o pedido una investigación muy profunda sobre la Bélgica colonial, es decir, sobre la Bélgica de finales del siglo XIX, principios del XX, cuando gobernaba o era el rey de Bélgica un tal Leopoldo II, y Bélgica se dedicaba en esa época a expoliar amplias zonas de África, fundamentalmente Ruanda y fundamentalmente Congo. ¿Por qué viene eso ahora? Porque digamos que hay un sector de la sociedad belga que sobre todo a partir de la emigración que viene de esos países, curiosamente, a Bélgica, los nietos de los expoliados, y hacen presión para decir, bueno, ¿qué pasó en esa época? Eso que parecía ser casi una anécdota y un artículo simplemente para una web o un diario, se convirtió en todo un fenómeno sociológico y donde intervinieron decenas de historiadores y decenas de personas involucradas. Y confirman, y por eso saco a colación la noticia estos días, las barbaridades que hizo Bélgica al mando de Leopoldo II en el Congo, fundamentalmente. Estamos hablando de que los propios historiadores, ojo, belgas, confirman que se trató de un genocidio. Utilizan esta palabra. Es decir, que arrasaron el país, arrasaron a decenas de miles de personas. Por supuesto, todas las materias primas habidas y por haber para que Bélgica se convirtiera en un país europeo de potencia. Y bueno, y de paso Leopoldo II construyese una casa en la Costa Azul de 700 millones de euros, unos 850 millones de dólares, para sus vicios y su familia. Es un tema muy importante en Bélgica porque cuestiona todo lo que ha sido el siglo XX en Bélgica, es decir, y con ello en Europa. Es decir, está bueno porque ellos investigan algo que ocurrió a finales del XIX, principios del siglo XX, no hace mucho, y tienen, digamos, la cercanía histórica como para hacerlo. Y construyen relatos estremecedores de arrasamientos, arrasar todo lo que se encontraba en esos parajes del Congo y Ruanda. Hay otros expolios que son anteriores del siglo, como todos sabemos, del siglo XV, del siglo XVI, que por ya su distancia histórica no pueden ser analizados en profundidad y aparte no hay tampoco tanta documentación como para hacerlo. Pero lo de Bélgica es muy sintomático. ¿Por qué? Porque como dice la izquierda belga, estamos ante la constatación del imperialismo y estamos ante la constatación del saqueo y de la razón económica y social, pero sobre todo económica, de por qué Europa, y en este caso Bélgica, es una potencia mundial hoy día. Es decir, sin expolio, como hubiera dicho Lenin, era imposible que el capitalismo hubiera podido, entre comillas, progresar. Y a mí me llama mucho la atención que lo más coherente de la sociedad belga haya puesto esta bandera, digamos, estropeado estatuas de Leopoldo II y lo han puesto, en la diana como un personaje siniestro, pero sobre todo cuestiona todo un país de por qué ellos pueden tener el nivel que tienen y no el Congo, ¿no? Exactamente, la historia que vuelve, ¿no? Tenemos que volver, hablando de volver y de historia, Bosnia-Herzegovina y los serbios. Dice que hubo manifestaciones, sí, frente a la embajada de Estados Unidos. Sí, yo cuando escucho todo eso que ocurrió en lo que fue Yugoslavia, más admiro a Tito, esa figura histórica, sí, ¿verdad? Que fue, sí, capaz de recomponer eso y de funcionar todo un país llamado Yugoslavia, que luego, cuando se ha sacado la cortina con la muerte de Tito y con el fin del intento de socialismo que se mantenía, hemos encontrado un absoluto desquicie, ¿no? Es decir, Bosnia-Herzegovina es un país extremadamente pequeño, reconocido por algunos países, por otros no, pero con una población serbia muy importante dentro de Bosnia. ¿Qué ha ocurrido estos días? Que esa población serbia ha dicho basta a una serie de, digamos, de manipulaciones de la población serbia está siendo de segunda en Bosnia-Herzegovina, digamos. Pero, y aquí está la parte estratégica del asunto, es una población, la población serbia, que como en todo el conflicto de los últimos 20 años, tiene el apoyo directo, directísimo de Rusia. Entonces, el escenario, una vez más, a veces hablamos de Ucrania, ¿no? De que está la OTAN por un lado y Rusia por otro. En Bosnia y Herzegovina se ha puesto a las claras de esta semana, muy claramente, que lo que es Bosnia está siendo apoyado por la OTAN y por la Unión Europea, y la población serbia, que es muy numerosa, en algunas zonas el 60% de Bosnia, está siendo apoyada por Rusia. Tal es así que Serbia ha empezado a generar un propio ejército dentro de Bosnia, y ahí ya han saltado las alarmas y ha hecho de que me llame la atención como para comentarlo hoy, porque si en la parte serbia de Bosnia organiza su propio ejército, ya no son dos milicias y cinco armamentos que han comprado. Un ejército es sinónimo, en una situación como Bosnia, de conflicto directísimo e inmediato. Es decir, que va a haber muchas, muchas noticias lamentables en Bosnia y Herzegovina, con la presencia también de la OTAN. La OTAN tiene ahí en lo que es Sarajevo, una importante base, precisamente para mediar o para intentar intimidar, mejor dicho, a Rusia, ¿no? Es otro escenario de conflicto que se abre a partir de una población dividida entre lo que es bosnios, de mayoría, por cierto, musulmana, y de serbios, de mayoría ortodoxa y más prorrusa, ¿no? Muy bien. Bueno, la conferencia esta, la COP26, la que empezó allí, apenas terminó el G20, ¿qué larga que es? ¿12 días dura? Sí, sí. 12 días porque hay mucho interlocutor que quiere decir algo aunque no se le escuche. La verdad es que es una conferencia que debería ser muy importante, pero que está muy rebajada. Muy rebajada porque los países importantes desde el punto de vista contaminante han acudido con delegaciones menores, o países, digamos, importantes como Estados Unidos o Inglaterra han tenido a sus máximos dirigentes, presidentes, horas nada más en Glasgow, que es donde se celebra la conferencia. En realidad, todo va a decir, si leemos un poquito de cómo va el tema allí del COP26, que como sabe la audiencia es una conferencia para ver el cambio climático y para ver qué medidas se toman para parar este desastre de que padecemos ya, donde los inviernos, sin llegar siquiera a inundaciones y cosas, pero antes, es decir, los veranos extremadamente calurosos y los inviernos extremadamente fríos. Eso sí lo estamos percibiendo desde hace un tiempo, eso va a ir a más, y bueno, todo indica que el calentamiento global es una realidad. Los países, muchos países todavía están con el tema de la energía carbonífera, donde es extremadamente contaminante y altera la temperatura del ambiente. Hay países como China que dicen con mucha claridad que ellos sí tienen carbón todavía contaminando, pero que también es verdad que Europa Occidental y Estados Unidos exige consumo para eso. No sé si me explico, China necesita fabricar productos que son demandados con urgencia en países, digamos, entre comillas, ricos de la Unión Europea y Estados Unidos, que si bajara un poco la demanda y el consumo, ellos podrían tomar medidas. El tema es complejo y el tema es que el mundo necesita una respuesta inmediata. Es algo que moviliza muchísima gente joven en Europa. Acá en Londres está lleno de carteles de movilizaciones, pero también de charlas, conferencias. Acá en Inglaterra fue extremadamente criticado Boris Johnson, que después de estar unas horas medio dormido y haciendo el ganso, como suele hacer en ese caso en Glasgow, agarró su jet privado y se fue a cenar con no sé quién. Es decir, han aparecido más de 400 jets privados a la conferencia de políticos y empresarios que llegaban a Glasgow, no se sabe muy bien a qué, a sacarse la foto, porque lo que contaminaban eso era impresionante, ¿no? Es decir, hay una doble moral. Y también lo que se va viendo, y a mí me parece importante destacar, María Ángeles, es que tan importante es lo que diga un país, un presidente de gobierno, una presidenta, es lo que están diciendo las empresas contaminantes en este caso. Es decir, que tienen un rol similar a, no sé si me explico, a los propios países. Es decir, hay talleres y hay foros donde están dos presidentes de países y dos grandes empresarios de empresas. Entonces, pero acá ya está fallando algo. Y en realidad lo que se está intentando parir es lo que eufemísticamente se llama el capitalismo verde. Es decir, sigamos con el capitalismo, pero mi carpeta para ir a la reunión de Consejo de Ministros es ecológica. Es decir, que va por ahí. Es decir, es más fachada, más apariencia que la realidad. Y lo de los jets privados, que con lo que contamina eso y lo que supone además a nivel, digamos, visual, ¿no? De que llegan ahí los grandes jerarcas empresariales a una conferencia sobre cambio climático, preocupado la gente por la contaminación, sin preocuparle en absoluto lo que contamina. Pero si compran, y lo estamos viendo incluso en los gremios, digamos, en el que yo me muevo, en tema de publicidad, todas las empresas, por más contaminantes que sean, le ponen el sellito de que es verde, de que es eco, de que están por un nuevo futuro, etcétera, etcétera, porque si no saben que no venden, y entonces le ponen el sellito. Realmente, un poco lo que dice la chica esta adolescente, Greta, digamos como representante de un buen grupo de gente joven, estamos ante una pequeña estafa, ¿no? Es decir, hay un ella lo llama un festival de lavado verde, y yo creo que acierta. Bueno, Venezuela, con esta presencia en América Latina de Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, que se le puso a dar clases a Venezuela sobre la democracia y cómo gobernar, sí, y demás, y que Venezuela, sí, ya le contesta también. ¿Cómo está esa relación? Sí, me hace gracia porque hay algunos dirigentes del independentismo catalán que cuando han escuchado eso de boca de Borrell le han recordado las imágenes de la represión del Estado español en Cataluña cuando, ¿te acordás? Cuando el intento de votar en referéndum, de votar, ojo, por la autodeterminación, que mandaron ahí a miles de policías a reprimir. Esa misma gente que manda a la policía a reprimir, como decís vos, se pone a dar clases de lo que hay que hacer en el mundo. En el caso de la Unión Europea es doblemente lamentable, porque las elecciones, que recordemos que es el 21 de noviembre en Venezuela, ha creado una comisión un observatorio, digamos, lo llaman ellos, para ver cómo suceden las elecciones. Y en el caso de la Unión, como digo, de la Unión Europea, uno de los representantes es Leopoldo López, padre del conocido terrorista Leopoldo López, que está viviendo en Madrid, que en su día el Partido Popular, la derecha española, lo ubicó en el listado para entrar a diputado, en este caso eurodiputado, salió elegido en el puesto 13 o 14, no sé, no me acuerdo, como europarlamentario, y desde entonces su única función de esta familia millonaria, en este caso de Leopoldo López padre, es estar en la Unión Europea, pues atacando constantemente el gobierno democrático de Venezuela. Él es uno, levantó la mano el primero, lógicamente, para ser uno de los que va a ir a controlar las elecciones. Es decir, el ¿cómo se dice? El zorro custodiando las gallinas. Es decir, es bastante, bastante sintomático de cómo, del informe. El informe obviamente ya lo tiene preparado, lo termina de, cuando vaya por el avión hacia Caracas, ya termina de apuntalarlo y nos lo publicarán en unos pocos días. Antes de las elecciones ya lo tiene preparado. Pero es sintomático que la Unión Europea, como digo, dé lecciones de nada, ¿no? Es decir, es que acá en un continente donde la policía interviene de un modo violento y fuerte en cualquier movilización que cuestione cualquier cosa, es paradójico, ¿no? Que esté dando lecciones de nada, absolutamente de nada. Está bien. La otra, y capaz que sirva hasta como una de las pruebas con esto que estás diciendo, lo que está pasando con los migrantes otra vez. Estamos efectivamente, otra tema, vez. Esta vez, migrantes que están en barcos de ONGs. Exactamente. Está bueno engancharlo porque es decir, esa es la democracia europea, sí, la que da lecciones, ¿no? En este momento, mientras estamos hablando, porque es una noticia que intenté actualizar hace un par de horas, hay un barco, digamos, de una ONG alemana. El barco se llama CEA-4 y es un barco que tenía 400 migrantes que habían ido rescatando del mar, de barcos absolutamente pequeños, infames, que iban a la deriva, han ido sumando gente y le comentan anteanoche de otro barco que tiene muchísimos problemas para poder continuar ruta. Van, recogen a toda la gente que se estaba ya tirando de ese barco al mar, a otros 400, y en este momento tiene casi 1000 personas ese barco alemán buscando un puerto en Europa, ¿no? Malta, es una isla pequeña, pero país independiente al fin y miembro de la Unión Europea, ha negado, porque estaban muy cerca de ahí, ha negado el acceso, el ingreso a Malta, por lo cual han tenido que el barco que se iba, digamos, hacia La Valeta, hacia la capital, ha tenido que dar la vuelta, y se encuentra relativamente cerca de Sicilia, pero Italia mira para otro lado y no quiere recibir a los 900 personas. Evidentemente la situación dentro del barco nos la podemos imaginar, aparte de que hay niños, mujeres, de todo, es decir, hay un problema de que en unas 24 horas, comunican ellos a través de la web, se les acaban los alimentos, entonces están pidiendo que algunas ONGs o algunas organizaciones solidarias italianas y de Malta, que obviamente sí las hay, puedan acercarse con alimentos porque no tienen alimentos para tantísima gente, porque el barco tiene, imagínate, un barco para 120 personas van 1.000. O sea, ya antes estaba, ahora con 1.000 es una auténtica locura. Y estábamos expectantes a lo que le pueda pasar el barco, porque ningún gobierno de estos democráticos que da lecciones a Venezuela y a Cuba lo quiere ni que se acerque a sus costas. Como vemos, los derechos humanos y esas cosas son aplicables, pero para los otros, ¿no? No tanto. Cerramos con España y la Unión Europea. Sí, ¿sabes por qué? Porque muchas veces sucede, y en España esta semana ha ocurrido varias veces, porque el gobierno, llamémosle progresista, que conforman al Partido Socialista y Unidas Podemos, que es Izquierda Unida más Podemos, está intentando algunas, no todas, algunas de las leyes más oprobiosas que aprobó la derecha del Partido Popular cuando gobernaba Rajoy, de eliminar. Entonces ocurre lo siguiente, y la audiencia tiene que ver, porque a veces tenemos un poco idealizado lo que es la Unión Europea. Hoy, de luego, nos hemos previsto de decir unas cuantas verdades de la Unión Europea. Una más es que muchas veces está ocurriendo, y por eso ha ocurrido esta semana en España, que hay gobiernos más o menos progresistas que intentan derogar alguna legislación de gobiernos anteriores. En el caso de España hay dos fundamentalmente. Una que es una reforma laboral que hizo el Partido Popular, que daba plenos poderes a los empresarios, y otro que se llamó la ley Mordaza, que es una ley que atenta contra la libertad de información y la libertad de manifestarse. Esas dos eran promesas del Partido Socialista y de Izquierda Unida y de Podemos, que si llegaban al gobierno iban a derogarlas. Ahora están un poco con la rebaja, dice que no van a derogar todo, sino parte del articulado, lo que suele ocurrir un poco con la socialdemocracia. Pero más allá de eso, y esto sí es verdad, que la derecha lo que hace, dice, bueno, como deroguen algo, voy a la Unión Europea y la legislación europea no les va a dejar a ustedes derogarla. Y es verdad, es lamentable, pero es verdad, la Unión Europea de mayoría conservadora tiene una legislación muy, muy conservadora, no puede ser de otra manera, que impide muchas de las cosas que se puedan aprobar en parlamentos progresistas de determinados países, luego viene el filtro de la Unión Europea. Entonces la derecha lo que hace es recurrir, no sé si me explico, a la Unión Europea para que quede la ley aprobada, o en España o en Portugal, en países que han tenido gobiernos un poquito mejor, queden absolutamente prohibido poder modificar la legislación. Es decir, operan como si fuera un juez supremo que está siempre a las órdenes del capital, ¿no? Muy bien. Jorge, te mandamos un abrazo grande y será hasta la semana que viene. ¿Estarás ahí todavía? Vamos a ver, depende de mi trabajo, a ver bien. Si el miércoles o el jueves me toca hacer un viaje. La verdad que me odio lo de viajar en estos días, porque los controles en los aeropuertos son interminables. Bueno, es decir, para entrar en Londres, desde que llega al aeropuerto hasta que salí a agarrar el ómnibus, casi 3:20, lo cual es impresionante en un lugar donde hasta hace 2 años eran 10 minutos, porque salíamos de un tubo y tal, más de 3 horas, porque controles de COVID, que pas COVID, que bueno, es un auténtico infierno y un atasco de miles de personas entrando y saliendo, y la verdad es que viajar, que siempre ha sido casi un placer, bueno, cuando es por cuestión de trabajo menos, se ha convertido en un poco complicado. Un abrazo grande y gracias, como siempre, Jorge López Ave. Bueno, gracias a ustedes, estamos a la orden, si vemos alguna cosa interesante durante la semana lo mando, y si me permiten voy voy a recordar a una amiga que falleció esta semana en Montevideo, a Emilia Vidriales, y bueno, que me he acordado mucho de ella esta semana, y bueno, queda dicho que lo he sentido. Un abrazo. ¿Cómo no? Bueno, toda nuestra compañía con el tema también, obviamente. Venga, salud, chao, hasta chao, luego. Chao, chao.